Hoy por hoy somos los que estamos resistiendo en el territorio la historia familiar. Y también entender que las políticas que nos han atravesado y estos 200 años en donde nos han creado un Estado y han creado herramientas para que en vez de seamos iguales ante la ley y ante todo, en vez de generarnos un espacio, nos corren del lugar. Entonces creemos que es una tarea difícil, pero estos encuentros son justamente para fortalecer y mostrar y articular y ver que no solamente en Argentina creemos que se puede vivir en el campo y que se puede desarrollar en el campo y sobre todo con políticas en el ámbito de la agricultura familiar.